continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nos toca ahora comenzar nuestro estudio en la segunda parte, la segunda etapa de esto que estuvimos estudiando sobre las bienaventuranzas en el reino de los cielos, las bienaventuranzas que el Señor da en el Sermón del Monte. La semana pasada, para quienes estuvimos, creo que casi todos estuvimos la semana pasada en el estudio, hemos mirado lo relacionado a el tema de padecer por el nombre de Cristo y también incluso soportar los vituperios y las persecuciones que puedan venirnos por causa de lo que es el reino de los cielos y nuestra fidelidad a la persona de nuestro Salvador, y no solo Salvador, sino que Él debe ser nuestro Señor. Esto hemos tratado bastante ampliamente en los diferentes aspectos que podemos sufrir como hijos de Dios. Hemos visto también los principios en los que nos tenemos que ajustar para saber si sufrimos por el Señor o sufrimos por nosotros mismos. Eso también debemos tener muy en cuenta y lo hemos tratado bastante este tema. Así que hoy vamos a entrar ahora a lo que es el trabajo de la iglesia. En este caso, el trabajo de la iglesia, el trabajo en el reino. ¿Qué hacen los habitantes del reino de los cielos? En este caso, hoy, la iglesia hace en el mundo. ¿Qué tiene que hacer en el mundo y cómo se debe conducir? ¿Qué es para Cristo en el mundo su iglesia, su pueblo? Eso vamos a tratar en el versículo 13 y también vamos a tratar del 14 al 16 cuando vamos a hablar de la luz del mundo. Hoy vamos a hablar de lo relacionado a la sal. Vamos a tratar un poco este tema que es bastante importante entenderlo. Porque de aquí en adelante, lo que después sigue en el Sermón del Monte, o sea, después del versículo 16, nosotros debemos saber que es los reglamentos de conducta de los ciudadanos del reino y de la iglesia. Repito algo que ya lo he dicho en los mensajes anteriores, no me acuerdo bien en cuál de las bienaventuranzas, pero quiero repetir algo para que nos quede bien en claro, hermanos. La iglesia no es simplemente, los miembros de la iglesia de Cristo no son solamente personas que han sido salvadas por Cristo y hasta ahí llega todo. Recordemos que la salvación es el inicio de la nueva vida en Cristo. Y cuando ustedes van a estudiar Mateo 5 en especial y van a ver ciertos aspectos que el Señor Jesús como que dice la ley, dice, además habéis oído, por ejemplo, leo el versículo 33 por dar un ejemplo. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, quiero decir algo que es muy importante. La iglesia tiene una carga más pesada que Israel a llevar en temas de mandamientos y en temas de vida, como ejemplo, en la tierra y en donde quiera que se mueva parte de la iglesia de Cristo en el mundo. Muchos dicen, bueno, sí, Cristo es el fin de la ley, y bueno, entonces nosotros ahora vivimos más holgados. En cierto modo, sí, pero la responsabilidad es mucho mayor que para la nación de Israel. A Israel se le había dado la ley para que cumpliera, era el pacto mosaico que se había hecho en el monte Horeb, y ellos tenían que vivir una vida de acuerdo a esos mandamientos que Jesús termina diciendo, antes de ya finalizar su ministerio público, termina diciendo en Juan 7 que Moisés os ha dado la ley, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué no podían cumplir? Entonces la pregunta es, si Israel no pudo cumplir la ley, ¿cómo nosotros podemos cumplir más ampliamente entonces los mandamientos que el Señor Jesús nos ha dejado que tenemos que cumplir? Porque Él dijo, pero yo os digo. La pregunta es, ¿dónde está el núcleo del tema aquí? y es que hay algo que Israel no tenía, a excepción de algunas personas u hombres de Dios que se han levantado en la nación de Israel, pero hay algo que la iglesia tiene, que no tenía Israel, y es el Espíritu de Dios. Nosotros nunca vamos a cumplir la vida del reino de los cielos, según Mateo 5, sin estar sometidos completamente a la persona del Espíritu de Dios. El poder nuestro no radica en nuestra capacidad de cumplir la ley o en nuestra capacidad de cumplir estos mandamientos que nos ha dejado el Señor Jesús en el reino. Esto es para cuando ustedes empiecen a estudiar y digan que hay que sacarse el ojo, que si tu ojo te es ocasión de caer y todo. Entonces la gente dice, bueno, yo me cuesta. Yo miro esto, miro aquello, miro esto y me cuesta. Estoy dando un ejemplo. Si tu mano te es ocasión de caer y bueno, me voy a cortar. ¿Y qué hago? Pero Jesús dice que más vale cortarse antes que ir al infierno. Y lo dice Jesús, y está ahí, y está ahí. Cuando usted va a la letra, se complica todo. Pero cuando usted deja que el Espíritu de Dios le vaya mostrando qué significa lo que quiere decir Jesús en sus palabras, ahí las cosas cambian mucho. Recuerden que el apóstol Pablo, explicando, dándonos un, por así decirlo, un comentario del Sermón del Monte, en su versión, en las cartas, él había dicho que nosotros teníamos que hacer morir las obras de la carne en nosotros, capítulo 5 de Gálatas, versículo 17 en adelante, pero ¿qué dio como solución a eso primariamente? Hacemos morir las obras de la carne, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta después? Andar por el Espíritu. Dice, no tenemos que satisfacer las obras de la carne, pero tenemos que andar por el Espíritu. La solución es que yo esté en una comunión completa con Cristo, y esa es la libertad en la que yo me apoyo y la ley se cumple en mí por sí misma. ¿Entienden? No soy yo el que voy a cumplir la ley, sino el Espíritu de Dios en mí va a ir cumpliendo la ley de Cristo o la ley de Dios en mi vida. Así es como nosotros debemos entrar al estudio de los mandamientos que van a seguir a partir del versículo 21 en adelante en el Sermón del Monte. Tengamos en cuenta, hermanos, sí, Jesús cumplió la ley en forma legal, porque él no violó ni un punto de la ley. Santiago dice que si alguno quiere cumplir la ley, dice, pero si viola un solo punto, ni siquiera dijo una letra. ¿Qué tamaño tiene el punto en una escritura? A veces lo pasamos de largo y seguimos una lectura continua porque no nos damos cuenta que está el punto seguido muchas veces, si no hay espacio. Por eso se usa en la gramática castellana, se usa un espacio después del punto seguido. Porque así uno se puede dar cuenta que hay un punto ahí, porque es tan chiquitito, tan pequeño, que no se lo puede notar. Para Santiago es tan estricta la ley, como un judío que era él, como un israelita que era él, es tan estricta la ley que él dice que el solo hecho de haberte comido un punto seguido, una coma que te comiste en la lectura y no diferenciaste bien las proposiciones de frases y los sentidos de las frases, ya te hace culpable de toda la ley. ¿Por qué? Porque la ley es una unidad de 612 mandamientos que ninguno de ellos se puede salir de los otros. La ley no se puede cumplir una parte y la otra no se puede cumplir. Lo que yo puedo cumple, lo que no, no. El porcentaje de cumplimiento de la ley para Dios es 100%. Si no, no. Entonces la pregunta que siempre nos viene a los cristianos es decir, ¿cómo voy a hacer eso si los israelitas, que por siglos llevaron como su fundamento espiritual la ley, no pudieron hacerlo, ¿cómo lo haré yo? La ventaja que tiene la iglesia es que no la cumple ella por sí sola, sino que la iglesia en el espíritu cumple la ley. La persona que se somete a Dios, que entrega su corazón y se consagra a Dios, va a cumplir la ley, no porque se obliga a hacerlo, porque el Espíritu le ayuda en el cumplimiento de la ley. No solo en el cumplimiento de la ley, sino que también le ayuda incluso a cumplir la obra que Dios quiere para cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Hay un pensamiento divino en el cual nos tenemos que absorber o ajustarnos a él, y también hay una obra particular para cada creyente que debe cumplir. Hay reglamentos generales para la iglesia, pero también hay reglamentos privados para cada creyente que él debe buscar en oración y en la lectura de la palabra, debe buscar cuál es la voluntad y la obra que Dios comenzó en él y que quiere completar esa obra hasta el día de Jesucristo, según vemos en Filipenses 1:6. Así que tengan en cuenta esto, pero hoy Vamos a hablar un poquito sobre por qué comenté todo esto, porque hoy vamos a hablar de la sal de la tierra. Dice el versículo 13, después que terminan las bienaventuranzas, Jesús continúa su discurso y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y uno se pone a pensar y dice, ¿qué tiene que ver esto de la sal de la tierra con todo lo que Jesús va a decir y lo que dijo antes? Porque es como que no entra bien en juego acá esto. Lo de la luz del mundo, por ahí podemos decir, bueno, nosotros hemos creído en Cristo, somos parte de esa bienaventuranza, la obra que debe hacerse en nosotros. Entonces, bueno, en cierto modo debemos reflejar a Cristo Jesús al mundo. Pero lo de la sal de la tierra, muchas veces uno queda un poco como diciendo, ¿cómo encaja todo esto entre la luz del mundo y entre las bienaventuranzas que nos anteceden a lo que estudiamos? Y es importante, hermanos, ver qué es la sal. ¿Y para qué servía la sal en Israel? Acá no vamos a mirar lo que es la sal en el mundo. Vamos a ver para qué servía la sal en relación a los aspectos ceremoniales y espirituales en Israel. Y eso es importante que nosotros tengamos muy en cuenta. Primero, Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. La pregunta es, ¿para qué servía la sal en la antigüedad? Tenía dos funciones principales, así en términos generales. Una era la conservación de alimentos, en especial carnes o pescado. Siempre cuento una experiencia que tenemos nosotros, mis ancestros y parte de mi parentela, somos de la línea eslava. Y los eslavos tienen una comida típica que se llama el arenque. El arenque, aunque aquí ya con el tema de las heladeras y todo eso ya no hace falta hacer esa forma tradicional que se hacía antes. El arenque es un pescado que se pesca mucho en los mares fríos, Mar Negro, incluso el Mar Caspio y otros lugares donde más o menos pertenecen o parte de Asia y Europa Oriental. En esos, los rusos y ucranianos tenían esa comida típica, es un pescado muy rico, muy, muy sabroso para comerlo, pero la tradición era que ese pescado se lo sacaba, por supuesto, se pescaba o se los traía en las redes, y para que no se, porque habían ciertas fiestas, por supuesto, ninguna de ellas era cristiana, eran fiestas paganas, ortodoxas, entonces en cierta época, en especial en la Pascua, al estilo ortodoxo, lo que se hacía era que se ponían en ciertos tachos grandes, bien ya, por supuesto, esterilizados, y se iban poniendo una capa de pescado, un poco de sal, otra capa de pescado, otra camada de sal, y así eso quedaba muy salado. Entonces lo preparaban todo para que cuando llegara la época de la Pascua ya estaba listo como para poder comerlo sanamente, y a la vez la sal lo que hacía no solo mantenía, sino que la sal purificaba la carne, mataba los gérmenes y mataba todas las toxinas del pescado. ¿Por qué tenían que hacer eso con anticipación? Porque los cardúmenes de los arenques no venían todo el tiempo. Entonces, al venir a cierta época, se lo tenía que pescar porque, según la tradición, tanto católico-romana como los ortodoxos, era que no se puede comer carne roja. Entonces había que comer pescado. Incluso entre mis familiares, entre mis parientes, no comían, siempre llegaba la época de la Pascua y solo se comía pollo y pescado. Nunca podíamos comer un asado, algo de carne, choricito o algo. No, era solo pollo y eran cristianos, ¿eh? Pero ellos creían que había que comer así. Y bueno, esto se usaba para conservar así, en este caso, un pescado. Y en la antigüedad se usaba para conservar todo tipo de alimento que podía ser perecedero fácilmente, que se podía intoxicar. La sal para eso se usaba primariamente. Después, el segundo uso principal que tenía la sal era el sazonar los alimentos para comerlos más rico. Entonces, de esa manera se podía ingerir, y aparte, la sal en la salud, una sal buena, en la salud nos ayuda mucho a también eliminar ciertas sustancias no muy buenas para nuestro organismo. Por eso comer el alimento salado no es lo malo. El problema es el abuso de la sal y el poco beber agua muchas veces. Ahí en la revista 21, si alguno quiere saber por qué se tiene que comer sal y por qué se tiene que tomar mucha agua, ahí tienen un artículo muy interesante, muy bueno para la salud. Por eso yo no soy tan partidario de lo que dicen que el que es hipertenso tiene que comer. Justamente, ¿sabe por qué es hipertenso? Porque tiene colapsadas las arterias principales. Por eso tiene problemas de alta presión, por no beber agua y comer poca sal. Al comer poca sal, hay unas no sé, unos vasos ahí sanguíneos que se cierran, se comienzan a hinchar y por eso viene la alta presión. Pero ustedes lean el artículo, es un doctor el que lo escribe, un árabe, y muy interesante. Pero la sal tenía muchas aplicaciones de salubridad en la antigüedad. Y ahora vamos a lo nuestro. ¿Por qué Jesús utiliza el tema de la sal dentro de lo que es la vida en el reino? La sal en Israel se utilizaba también para lo que se relacionaba a los sacrificios. Los sacrificios, todos ellos sin excepción, tenían que tener sal. Se tenían que sazonar con sal. Por dos motivos se sazonaban con sal. Uno era porque los sacrificios eran los alimentos que ingerían los sacerdotes y los que ministraban en el tabernáculo, o los que le tocaba, o también se repartía, porque recuerden que eran solo una tribu la sacerdotal, que eran los levitas, y los otros, las otras 11 tribus, eran las que en cierto modo daban, o las 12 tribus daban a los levitas de lo que eran sus diezmos, sus sacrificios, sus ofrendas, sean de paz, por el pecado, por expiación, lo que sea. Eso se le daba, pero siempre que se presentaba, se tenía que presentar el sacrificio salado. Porque la sal lo que hacía era purificar ese pedazo de carne que se le daba. Si ustedes leen el libro de Levítico, van a ver los diferentes pedazos de carne que se daban para el sacrificio. No todo era aceptado, pero habían algunas cosas que se aceptaban, pero lo que se presentaba en sacrificio se tenía que presentar con sal. Tenía que estar purificado previamente, como no sé si la palabra correcta sería macerado en sal, para que de esa manera se presentara el sacrificio, no solamente con buen gusto, sino también quitado de toda impureza que la carne podría tener. Para eso se ocupaba la sal en los sacrificios. Vamos a Levítico capítulo para que ustedes no digan que el pastor está hablando tontería y solo dice lo que él cree. Entonces vamos a mirar Levítico capítulo 2. Yo solo voy a citar un pasaje, no voy a entrar a lo que son los sacrificios en el libro de Levítico, aunque no sería malo algún día poder estudiar esto, se aprende mucho. Pero en Levítico capítulo 2, versículos 11 al 13, voy a dar un poco de contexto para que entendamos el tema de la sal. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, hablando de panes, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Toda ofrenda que se iba a ofrecer por el pecado o en el altar de bronce, que era el lugar donde se quemaban las ofrendas, donde se hacían las expiaciones o las ofrendas de paso, todos los tipos de ofrendas las que se ven en los primeros capítulos de Levítico, se tenía que ofrecer con sal, sea si era ofrenda de pan o era ofrenda de carne, todo tenía que venir con sal, sin levadura y sin ningún tipo de otra cosa que no sea solamente la sal. Tenía que estar totalmente incontaminada. La sal es lo que en cierto modo purificaba y daba una aceptación de parte de Dios que era algo puro y que se podía aceptar como un sacrificio para Dios. Todo esto tenía que llevar sí o sí la sal. Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Para la iglesia, nosotros no hacemos sacrificios, somos parte ya del nuevo pacto, y hay un pacto que se ha hecho en la ofrenda ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es la ofrenda que se hizo por causa de la iglesia, y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, hermanos. Así que si ustedes quieren saber ¿cuál es la función de la iglesia en relación al sacrificio de Cristo? Es justamente que nosotros somos, Cristo es el sacrificio en relación a la iglesia para la ofrenda una vez hecha y para siempre. Dice Jesús que nosotros somos la sal. ¿Cómo nosotros mostramos la pureza del sacrificio de Cristo en nosotros? ¿Cómo nosotros mostramos? esa pureza de Cristo, de la ofrenda de Cristo en nosotros. ¿A través de qué? Y esto es importante y es lo que hemos estado viendo en las 9 bienaventuranzas que estudiamos. Nuestro obrar y conducta en la tierra. La iglesia, aunque ustedes no crean, es lo único y es el único ente espiritual de parte de Dios que tiene la capacidad de purificar, por así decirlo, la moral del mundo. ¿Con qué? No por sí misma, sino con el mensaje que predica. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, fundado por supuesto en la sana doctrina, es el mensaje que ayuda a que llegue la purificación ¿de qué? De las almas en el mundo. Si la iglesia trabaja y está verdaderamente haciendo la obra que debe hacer en el mundo, empieza a hacer ¿qué? Purificar al mundo en la obra y la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cuál es el mensaje que debe dar la iglesia al mundo para que el pecado no abunde tanto? ¿Cuál es el mensaje? ¿A quién tenemos que predicar? Ahí ya les di la respuesta. A Cristo, hermanos. Cuando usted predica a Cristo, cuando usted habla de la salvación que Él ganó en la cruz del Calvario, cuando usted habla de la ofrenda que Él hizo, como dice el autor de los Hebreos, una vez y para siempre, usted está llevando un mensaje puro, capaz de purificar hasta el más vil pecador que pueda haber en el mundo. No importa la maldad, lo pésimo que haya podido ser, esa persona puede llegar a ser purificada por la sangre preciosa de Cristo. En los sacrificios levíticos, en los sacrificios de la nación de Israel, de lo que hacían los sacerdotes, habían dos elementos que se usaban para lo que era la ofrenda, al momento de la ofrenda. Eso era justamente la carne y la sangre que se derramaba sobre el altar para que al quemarse haga el vapor y ese vapor subía en olor grato a Jehová. Es más, la leña que se tenía que usar no era cualquier leña, era leña seleccionada, para que hasta la leña que se quemaba, el humo que se elevaba con el olor de la sangre y el olor de la carne que se iba quemando, eso todo tenía que subir en olor fragante a Jehová. Usted está anunciando la carne de Cristo, lo que hacemos en la cena del Señor. Estamos usando muchas veces los dos elementos, el pan, que es justamente, y también Jesús lo dijo también en su carne, que Él era en cierto modo el sacrificio, Él mismo dice, vosotros si coméis, ¿qué? Mi carne, van a tener vida eterna. Y si bebéis mi sangre, obvio no estamos hablando de que la gente le iba a empezar a morder a Jesús y iba a empezar a chupar la sangre para ese vampiro del Señor. Lo que estamos hablando es sencillamente que Él hacía ver que su carne sería el sacrificio perfecto y su sangre era la sangre que se derramaba sobre el altar para que se evapore en olor fragante, en este caso al Padre, para que sea acepto como el Cordero que se entregó para quitar el pecado del mundo. Nosotros, la sal de la tierra, así nos llama Jesús a nosotros. Vosotros dice, sois. Primera palabra a tener en cuenta acá en el versículo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero, dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Usted solamente va a ser sal de la tierra cuando su vida, su testimonio y el mensaje que expresa por sus labios es puro. Es un mensaje que purifica y ayuda al bienestar de la humanidad. Aunque la humanidad no acepte la pureza del mensaje que usted tiene en Cristo Jesús, de todos modos, usted tiene un mensaje que da y que puede llegar a dar no solo salvación, sino pureza de alma a la persona que llega a recibir a Cristo. Otra cosa, el mensaje, según vemos, vamos a ver más adelante, Pablo hace ver que nuestras palabras deben ser, ¿qué? Sazonadas con sal. Y si deben ser sazonadas con sal, ¿qué debe haber para que mis palabras sean sazonadas con sal? Pureza de labios. Debe haber pureza de corazón. ¿Se acuerdan lo que leíamos en la bienaventuranza? Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Hermanos, nadie puede ser sal de la tierra si no tiene la limpieza completa de su corazón. No tiene pureza de corazón en sus labios. No brotan palabras que vienen verdaderamente de la profundidad espiritual que vive el creyente con su Dios y con su Salvador. y con, agregamos, su Señor. Si usted pierde comunión con Cristo, pierde la comunión con Dios, su sal se desvanece y su palabra es hueca. Usted no puede ayudar nada a que se purifique el mundo, a que se purifique. La iglesia es lo único que sostiene para que el misterio de pecado no se llegue a manifestar, que es lo que habla Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué es lo que detiene al anticristo para entrar en acción y para que el misterio de iniquidad aflore en todo el mundo? La iglesia, hermano. Porque es lo único que todavía tiene cierta pureza. Me refiero a la iglesia de Cristo verdadera, no a las iglesias. Me refiero a la iglesia de Cristo. Es el único ente espiritual que ha dejado. La esposa de Cristo es la única que aún sostiene y puede mantener cierto margen todavía de cierta bondad en la sociedad humana de hoy. Aunque quizás hoy está tan deplorable el mundo, hasta las mismas iglesias se han mundanalizado y han entrado en prácticas tristes, lamentables hoy en día, pero la iglesia de Cristo, o sea, me refiero a la iglesia de los fieles creyentes que aman a su Señor y a su Salvador, ellos aún todavía mantienen en freno la plena manifestación del pecado que va a venir, hermanos. ¿Saben por qué va a ser tan terrible la gran tribulación? ¿Saben por qué va a ser tan terrible? Porque el único freno de la manifestación completa del pecado se va ahí. El Espíritu y la Iglesia. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. Quiere que venga su Salvador. Se van. Se van con ellos. Se van con el Señor. Y aquí va a quedar un mundo tan lúgubre moralmente. Si ustedes creen que ahora hay mucha inmoralidad, es tan terrible lo que está pasando. Hay mucha injusticia, mucha inseguridad, mucha incapacidad de bondad ya de parte de la gente. Ya están tan llenos de maldad. Si ustedes creen que esto todo es tan malo, no se imaginan todavía lo que va a ser la gran tribulación. Va a ser peor todavía. Incluso en el tiempo de los 3 años que más o menos todavía las cosas van a andar en cierto modo bien, todavía ahí va a haber una maldad incesante que va a pulular por todos lados, pero como nunca se vio. Si creemos que ahora hay mucha maldad, esperen, todavía no vino más. Dice la segunda parte del versículo, no sirve más para nada, sino para ser de echada fuera y hollada por... Usted no tiene valor como sal de la tierra, no tiene la iglesia valor como sal de la tierra, si no tiene comunión con Cristo, si no tiene una vida espiritual fundamentada en la palabra de Dios y en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a conocer el mundo que nosotros somos testigos de Él o que somos discípulos de Él? Según vemos en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, Él le dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y en esto conocerán que sois mis discípulos. Si en la iglesia no hay un amor genuino, un amor verdadero, ¿y qué dijo Jesús que era la condición de ser personas que amamos, le amamos a Él y que nos amamos entre nosotros? Si guardáis mis mandamientos, ¿entienden? Si guardáis mis mandamientos. El amor y los mandamientos están juntos, porque muchos predican mucho amor, pero no predican mandamiento. Y no es así en la Biblia. Jesús no enseñó eso. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Van juntos. No se los puede separar, hermanos. La iglesia no puede separar predicar puro amor y andar en cualquier payasada por ahí. No se hace así. Eso no es amar. Y si usted lleva en su auto una calcomanía, Jesús te ama, pero usted vive una vida cualquiera o está en un sistema doctrinal a la cualquiera, entonces, hermanos, usted no está predicando Jesús te ama. Sí, Jesús le ama, pero usted no le ama como ama Jesús. No le está amando, no le está dando amor. Muchos dicen, sonríe, Jesús te ama. ¿De qué vale poner tantos eslóganes y ciertas frases célebres, supuestas cristianas, y decir Jesús sonríe, Jesús te ama? Y ninguno de nosotros siquiera vive las vidas consagradas como debe ser. No llega a ser sal de la tierra. Somos sal insípida. Sal que no sirve para nada. ¿Ustedes vieron alguna vez la sal que no, ya no sala más? es dura. ¿Y saben para qué se usaba en la antigüedad la sal, la sípida? Para los caminos. Se usaba para endurecer más los caminos cuando había zonas de mucha arena, había mucha zona de suelo blando. Entonces se usaba la sal, se la tiraba arriba, porque cuando esta insípida se endurece, se compacta, y lo único que sirve para hacer, como dice Jesús, hollada por los hombres. Se usaba para que la gente pise. Había alguien que tenía suelo muy inundable, lo que hacían era poner sal, y así de esa manera, al poner la sal, podían tranquilamente saber que su patio y todo lo demás no iba a quedar siempre con barro o que pudiera ensuciar la casa. Para eso se usaba la sal insípida. Si ustedes se van al salar, no está muy cerca de aquí, pero si ustedes van a Salinas Grandes, un lugar que tampoco no está tan lejos, ustedes van y caminan, hay parte que ustedes van y está el salar en sí, donde hay sal. Usted prueba un poco eso y es agua salada, o prueba y es sal, que verdaderamente se siente el sabor a sal. Pero también hay parte que usted camina, o las construcciones que hay ahí, que no tiene más sal. Ya no es más sal, está insípida. Entonces hicieron ladrillitos, construyen, hacen pequeños adornos que le venden a usted ahí, van y hacen todo. Es sal que ya no sirve para purificar, no sirve para la función para la que fue, la cual fue creada. La iglesia fue creada para llevar un mensaje que purifique al mundo, pero muchas veces, lamentablemente, la iglesia no hace eso. La iglesia se recrea, como dice Pedro, en sus errores, se recrea entre ellos mismos, hacen, entre comillas, ciertos ágapes, están entre ellos y no salen afuera a predicar. No salen afuera donde está su trabajo. Usted no puede avanzar en el estado espiritual completo de las bienaventuranzas que hemos estudiado anteriormente y decir, bueno, ahora ya soy un buen cristiano, y usted no va a salir a evangelizar y hablar a otros de Cristo. No funciona, hermanos, el reino de los cielos solamente en teorías. No funciona egoístamente solamente el reino de los cielos, sino la iglesia no se hace enmarcada en cuatro paredes y ahí acá somos los santos del Señor. No nos contaminamos con el mundo. Usted tiene que salir al mundo contaminado y hablar con la sal de la tierra. Porque usted habla del mensaje de Cristo y su vida espiritual, en cierto modo, ayuda a esa purificación del mensaje que usted tiene que expresar, que es el mensaje de Cristo. No es que usted purifica a Cristo. Usted, en cierto modo, le da pureza al mensaje que es de Cristo. Ese mensaje es puro, pero Dios le ha dado el honor y la bendición de que usted exprese su mensaje. No lo expresan los ángeles, ni lo expresan tampoco el mismo Cristo. Podía venir Cristo también y empezar a predicar su propio evangelio, pero le ha dado ese trabajo a la iglesia. No le ha dado ese trabajo a otros. Y esto, hermano, tenemos que tener muy en cuenta. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No puede esconder, no se puede esconder, ni encendiendo una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal es el mensaje de purificación que usted está llevando al mundo. Antes de entrar a lo que es la luz del mundo, quiero dejarles leído Colosenses 4:6 para que entendamos por qué nos referimos al mensaje de salvación que estamos llevando. 4:6 de Colosenses dice, sea vuestra palabra siempre, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. El lenguaje, la palabra, el mensaje de la iglesia es la sal de la tierra. La luz que debe resplandecer la iglesia, la luz es Cristo, pero Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Jesús no iba a estar para siempre con sus discípulos. Un día Él iba a partir. La luz del mundo se iba a ir. ¿Quiénes iban a alumbrar con la luz de Jesús? La iglesia, en este caso, los ciudadanos del reino, que también parte de ellos son la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, ¿qué refleja mi conducta? Así dice versículo 16, alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? de los hermanos en Cristo, en la iglesia. Dice de los hombres. ¿En dónde tiene que salir a alumbrar usted? ¿En la congregación? Tiene que salir al mundo, hermanos. Usted tiene que ser luz y llevar la sal de la tierra al mundo. Acá en la iglesia nos nutrimos y nos purificamos un poco orando, quizás también en cierto modo confesando algunas cosas al Señor, escuchando la palabra de Dios, que también en cierto modo es la que purifica nuestras almas. En Efesios capítulo 5, vamos a leer un solo versículo, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, dice, versículo 3, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Para eso venimos a la iglesia, para purificarnos por la palabra que se predica, sea en este caso en el púlpito, o si estamos escuchando un programa de radio, o si estamos en cierto modo escuchando un estudio bíblico, cualquiera sea, estamos purificándonos por la palabra. Mi palabra debe ser pura, porque puro está mi corazón. Aquí sí en la iglesia nos purificamos nosotros para salir mejor armados al mundo y predicar la palabra purificadora de Cristo. No la mía, sino de Cristo. Yo soy el portador de la sal, de las palabras puras que llevo para que otros puedan salir de la pocilga del pecado y sean renovados y totalmente nacidos de nuevo para una nueva vida en Cristo Jesús. La luz son las obras de nuestro testimonio. ¿Cómo la gente va a aceptar más mi palabra? Si mi conducta es mala, pero mi palabra es re buena, o si mi conducta es buena y mis palabras son muy buenas también. Ustedes saben que el 70% del mensaje evangelístico que damos tiene que ver más con la conducta que con lo que usted habla. El 70% del mensaje de la evangelización, si vamos a usar ese 100% habitual que se usa, el 70% es usted, su persona, su testimonio y su vida espiritual. La iglesia, si lleva un testimonio sano, verdadero, es una iglesia pujante que verdaderamente ama como Cristo amó. Es una iglesia que va a ser luz en el mundo, va a alumbrar lo necesario para que los otros puedan ver sus obras malas por el mensaje que predica, pero los hermanos de esa iglesia tienen que tener una buena conducta también. Si no tienen una buena conducta, no van a ser luz. Mucha doctrina, mucha palabra, pero pocas ganas de estar en una iglesia con ese tipo de hermanos y hermanas que hay ahí. ¿No les pasó decir que sí, no, se habla mucho la doctrina, pero hay cosas acá que no van? ¿No les pasó eso alguna vez que le dicen a algunos hermanos? A mí me pasó. A mí me contaban esas cosas. A mí mismo me pasó ir a iglesias donde uno veía doctrina fundamental, sana doctrina, todos bíblicos, pero la conducta de los hermanos, el amor de los hermanos, era un amor medio de al estilo, no sé, de la mundana o algo, pero no era el amor de Cristo. Hay veces que uno llega a una iglesia, se acerca a una iglesia y ve una hipocresía tal, ve una, por así decirlo, un ambiente tan hasta así chocante en la actitud que tiene, tan despectivo muchas veces de los hermanos, y uno dice, sí, muy buen mensaje, pero poco cumplimiento. La iglesia tiene que ser sal y luz. Las dos cosas, no puede ser solamente sal y bueno, la luz si puedo alumbro. Y bueno, si no, algunos realmente cumplen lo que dice el Señor Jesús en el versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hermanos, ¿saben qué? Hay iglesias, tienen mucha doctrina, pero están cerradas en las cuatro paredes del templo. El almud era un cajón, un baúl donde se guardaban cosas y a veces lo hacían con patitas para que las ratas, los bicharracos ahí no entren al cajón y destruyan lo que había. Entonces estaba ahí el almud, ese baúl, estaba esa cosa ahí. Se ponían algunos utensilios delicados, se guardaban algunas cosas para que no se estropeen. Entonces lo que hace Jesús es decir, ¿sabes qué pasa? Si pones adentro del almud o debajo del almud, ¿qué va a pasar con la luz? ¿Dónde va a alumbrar? Ahí abajo de las patas nomás. pero no va a alumbrar a la casa. Necesitamos la luz en la casa para encontrar las cosas en la casa o para saber dónde no chocarnos alguna columna o algo que pueda estorbarnos. La luz debe estar en alto, debe estar, dice Jesús, que en cierto modo vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros tenemos que salir y salir con un mensaje y también tenemos que tener una conducta que verdaderamente habilite que somos portadores de ese mensaje, en no solamente en teoría, sino en práctica, sino en conducta. Dijo Santiago en su carta que nosotros no tenemos que ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y el que no hace eso, se engaña a sí mismo. Hermano, o usted es un cristiano bíblico o no es nada. Y el cristiano bíblico no es solamente el que agarra, viene a la iglesia todos los domingos, se sienta, escucha un buen mensaje que trae el pastor o quien esté en el púlpito reemplazando, trae todo. Yo soy bíblico porque yo voy a la iglesia cristiana bíblica misionera en Santa Ana. Usted no es bíblico por eso. Usted es bíblico solamente si conoce la sana doctrina y la vive. Ese es el cristiano bíblico. La vida cristiana jamás fue hecha para ser teoría, sino para vivirla. Por eso es vida cristiana. Y para que su cuerpo viva, hay mucho accionar dentro de él para que usted esté vivo. Así debe ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe vivir la palabra de Dios. Debe verdaderamente predicar la palabra de Dios para que nuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifica mi conducta a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente nos observa por ahí, estamos andando por ahí, todo lo que... Le voy a decir algo, la gente a veces no le está observando a usted solamente cuando está con usted o porque le conoce. A veces la gente le está mirando y usted ni sabe que le están mirando. ¿Cómo está su conducta a solas? ¿Cómo está su conducta dentro de la enmarañada ciudad muchas veces cuando está en su vida cotidiana, en su trajín por todos lados, en su trabajo, en sus estudios? Quizás muchas veces en sus, puede ser en las facultades, en las empresas, en donde sea. ¿Cómo es su conducta? ¿Qué está viendo la gente en usted? Cuando usted le dice va a tal y tal iglesia, ¿realmente su conducta representa a esa iglesia? ¿Con un mensaje puro? ¿Con una conducta verdaderamente de un testimonio de Cristo en su vida? Estas son todas preguntas que nos tenemos que hacer todos juntos y decir, ¿cómo estoy yo? ¿Soy luz o no soy luz? ¿Realmente la luz de Cristo está alumbrando a través de mí porque mi conducta verdaderamente es honrosa a mi Salvador primeramente y mi Señor y también para con quienes me observan? Porque yo tengo que ser honroso en mi conducto para quienes me observan también. Yo debo expresarme delante de todos ellos como una persona que me conduzco sabiamente, me conduzco siendo aprobado siempre por el Señor y con una conciencia limpia delante de Dios, dijo Pablo, y delante de los hombres. Hechos 26. ¿Entienden? Eso le estaba diciendo al rey. Estaba delante de él con su mensaje. Y le dice, me he conducido con limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Esto es importante que entendamos. Ser sal de la tierra y ser la luz del mundo es una obligación nuestra. Vosotros sois, dijo Jesús. No es que pueden ser. Ustedes son la luz del mundo. Pero si se van a esconder, se van a acurrucar por ahí y no van a obrar para la obra de Cristo en la tierra, aquí, ahora, entonces sencillamente son sal insípida y son luces escondidas que están escondidas en la casa, escondidas nomás adentro de la iglesia y nada más. Hermanos, la vida en el reino es actuar, es obrar, es trabajar, es estar atentos a toda necesidad que se nos demande para ayudar a que el mensaje de Cristo sea predicado y nuestra conducta avale ese mensaje de Cristo que estamos predicando al mundo. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en Cristo en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tú nos permites aprender algo más de tu palabra y podemos también así de esta manera llegar a entender y comprender cuán importante es que nos ajustemos a tus cosas, Pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a que sigamos adelante, que podamos seguir, Padre Santo, sirviéndote. Ayúdanos a cada día crecer y compartir más de lo que has hecho en nosotros y lo que haces cada día en nosotros en tu gracia y bondad. Pedimos, Padre, que como iglesia no seamos flojos, no seamos negligentes con la obra que debemos hacer. Que en cada hermano pueda brotar más deseo de trabajar, más deseo de hacer algo por ti, más responsabilidad por tus cosas. Padre Santo, oramos para que verdaderamente, Señor, tu Espíritu pueda incentivar desde lo más profundo del corazón de cada uno de los que componemos esta iglesia para trabajar con más sinceridad ante ti y poner menos excusas. Padre, ayúdanos a ser responsables con lo que nos has dado para predicar y con la conducta que debemos llevar delante de ti. Perdónanos, Padre, si en algo hemos fallado a ti, porque somos fallutos. Muchas veces tenemos nuestros vaivenes en la vida. Y por eso, Padre, rogamos que nos perdones y gracias por tu misericordia y clemencia, que en cierto modo nos ayuda a nosotros a que podamos seguir adelante. Pedimos, Dios, que sigas bendiciendo para que verdaderamente seamos la sal y luz que quieres que seamos en la sociedad. En el nombre de Jesús, oramos y agradecemos, Padre, por todo. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.